Bueno, amigos, seguimos en el programa, entramos al último bloque de programa Opinión. Ahora me acompañan en la co-conducción Gustavo Montesinos, quien nos está apoyando en este bloque de programa. ¿Cómo estás, usted, Gustavo? Qué gusto estar aquí, Ricardo, en realidad, y siempre aquí a los amigos de nos escuchan de todas partes de Lima, ¿no? Bueno, Gustavo, al parecer tenemos en línea al congresista José Alfonso Mazlucán, que él es congresista de la bancada nacionalista, quien nos hablará justamente de los resultados que se vienen desarrollando en la Comisión de Fiscalización, la cual ha dicho de que han resultado de que las investigaciones que se vienen realizando a la Municipalidad de Lima sobre el caso Comunicore se han suspendido, se han cancelado, debido a que ha habido ciertos desacuerdos con los funcionarios de la municipalidad. Congresista Mazlucán, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarles y saludar a todos los oyentes de esta importante emisora. Explícanos, congresista, la empresa que recibió un extraño pago edil de, como se ha publicado en los medios, de 36 millones de soles y que luego desapareció. Esta investigación no se ha podido adelantar, no se ha podido desarrollar, y en su medida, debido a que la Comisión de Fiscalización para hacer esta investigación se ha visto imposibilitada debido a que los funcionarios de la Municipalidad de Lima no asisten a las citaciones, y lo cual está dilatando y entorpeciendo la investigación. ¿A qué se debe esto? Disculpe. Bueno, en realidad esta es otra vergüenza más que este Congreso, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el día de hoy le haya dicho una vez más al Perú que no quiere investigar cualquier acción que tenga relación con la Municipalidad de Lima. Es decir, la vez pasada fue el tema del Metropolitano, ¿no? Una obra sobrevalorada, una obra vergonzosa que todos los peruanos queremos que se esclarezca. La Comisión de Fiscalización, varios integrantes ahí, obviamente los principales pues son los congresistas tránsfugas, esos traidores que traicionaron a sus electores, son los que blindan y no permiten que se pueda investigar a detalle. Y eso mismo ha sucedido hoy día en el tema, por ejemplo, del Comunicore. Todos conocemos de este pago vergonzoso, sospechoso, de la Municipalidad de Lima, de los 36 millones de soles, señores, 36 millones de soles que pagó de la noche a la mañana a la empresa Comunicore, que luego pusieron a nombre de personas humildes, sencillas, que vienen siendo perseguidas inclusive por policías del Servicio de Inteligencia. Este es un tema que se tiene que esclarecer, pero lamentablemente hoy día por votación, cuando han sido citados anteriormente aquellos responsables de este tema, se han burlado en dos oportunidades de venir a la Comisión de Fiscalización, y el día de hoy se ha puesto en agenda en el debate para que se conforme una comisión investigadora, es decir, para que puedan venir estos señores citados de grado, fuerza e inclusive se podría levantar el secreto bancario. Pero lamentablemente el día de hoy, señores, una vez más nos hemos dado cuenta de cómo los congresistas de la bancada de la Comisión de Fiscalización, congresistas pues que lamentablemente lo están haciendo el juego, la corrupción, al no permitir que se investigue, que se esclarezca. Lo que estamos pidiendo, este tema que se puede esclarecer, porque el señor Castañeda Locio muy fácilmente pues ha salido a distraer a la población con argumentos y fundamentos que no tienen ni pies ni cabeza, cuando en realidad acá se tiene que conocer la verdad. ¿A dónde se fueron estos 36 millones? ¿A los bolsillos de quién se fueron esos 36 millones? ¿Quiénes se beneficiaron de estos temas? ¿Por qué de la forma tan vergonzosa de la noche a la mañana la municipalidad tenía que pagar en este caso a esta empresa que estaba como un cascarón, que fue la empresa Comunicore, ¿no? Todas estas cosas de verdad son temas que el Perú necesita conocer. Es más, porque vengo investigando, porque vengo insistiendo en las investigaciones, vengo siendo víctima también de una persecución total, abierta y descarada por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Inclusive con acusaciones tendenciosas, sin ningún sustento, me han puesto a mí como congresista de la República, pero quiero decir que a mí no me van a amedrentar con estas argucias o manioserías, lo que en nombre de todos los peruanos yo quiero que se esclarezca todos estos enormes indicios de corrupción que existen en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Señor congresista, le saluda Gustavo Montesinos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Luego de de esta situación que se está viviendo en el Congreso, que en realidad creo que no extraña ya al país, porque el país está acostumbrando a esto, pero obviamente quien se deteriora la imagen es del propio Congreso. En realidad los que son más preocupados son los congresistas, y la desazón que siente el país es esa, ¿no? Los congresistas son en realidad otorongos. ¿Pero qué viene luego de esto? O sea, la comisión, bueno, dice no, efectivamente no procede. ¿Qué más? ¿Cuáles son los caminos institucionales para ver de qué forma, efectivamente, pues, frente al indicio que usted manifiesta, en todo caso se presume la inocencia de todo, en tanto no hay una prueba en el estricto sentido que demuestre lo contrario, ¿qué se va a hacer respecto a esta situación que en realidad es un asunto que el día de hoy todos los medios de comunicación han tocado, están páginas webs, telefónicamente, radialmente y televisivamente, seguro todo el mundo va a poner los ojos sobre el tema, ¿no? ¿Qué más hacer después de esto? Bueno, es importante que el Perú entero sepa qué tipo de congresistas o qué bancadas respaldan para que no se investigue todas estas presuntas acciones de corrupción. Para la corrupción hay que hacerlo frente, no hay que tenerlo miedo. La corrupción es una mafia y la corrupción sigue a aquellos que estamos atrás de que se esclarezcan estos temas. El otro paso va a ser ahora que existe, menos mal, una moción que la bancada nacionalista presentó en el mes de febrero, no, una moción de orden del día para que se conforme un grupo especial, una comisión especial. Este es el único argumento que nos queda en estos momentos, que vamos a insistir, la bancada nacionalista va a exigir, esperamos que el Pleno en su conjunto pueda realmente actuar con responsabilidad y no se preste pues a este tipo de manioserías, de blindajes, de aquellos congresistas que realmente muchos de ellos, por ejemplo, como hablando claramente el congresista Meckler, por ejemplo, no, un traidor a sus electores, no debe agradecer que por Ollantumala está ahorita donde está y ahora se pone a blindar la corrupción, no quiere que se investigue, es decir, para ellos en la Municipalidad de Lima no conocen la palabra corrupción, o sea, para ellos ahí todo un poco más y se va a convertir en una iglesia supuestamente para ellos, ¿no es cierto? Porque de verdad que eso nos dan a entender, es decir, que el señor Castañeda Lozzi un poco más se va a poner su sotana y va a decir que pues todo está bien, ¿no? Porque es lo que nos quieren decir a todos los peruanos, como si no nos daríamos cuenta. Estas sobrevaloraciones de diferentes obras, no solamente el tema del Metropolitano, esta maniocería de hacer las obras a través de los organismos internacionales para que nadie pueda auditar y nadie pueda fiscalizar, esta es una forma de encubrir la corrupción. Y ahora este Congreso, una vez más, le dice a todos los peruanos, ¿sabes qué? Oiga, señores, el Perú entero no vamos a investigar ahora Comunicore porque pues somos amigos del señor Castañeda Lozzi, ¿no? No vaya a ser que sea presidente y por ahí me quiero ganar ahí un puestito de trabajo. Esa es la gollería de siempre, pues hay que ser claro, la gollería de algunos congresistas traidores y tránsfugas que lo único que están pensando es en sus propios intereses. No les interesa el Perú, pero no les interesa de cómo realmente se maneja. Señor congresista, si estamos cerrando ya la legislatura, digamos, la propuesta que están presentando, ¿cuándo se tocaría? Digamos, estaríamos tocándola a partir de qué fecha, ¿no? Si es que caso en realidad prosperaría. Efectivamente, también tiene usted, es una primera pregunta, la segunda pregunta es, efectivamente tiene usted razón, ¿no? Creo que ya estamos en una hora retro en la cual empezamos a contar que faltan, creo que el país cuenta la hora regresiva, ¿no? Faltan 9, faltan 8, faltan 7, faltan 6 de repente para que efectivamente estos malos parlamentarios sean castigados de repente no con la reelección o simplemente el hecho de no ser incorporado a nuevas listas, ¿no? En todo caso, ¿cuándo usted, digamos, cree usted que esto se podría ventilar o tocar en el Pleno del Congreso si es que hubiera voluntad política, ¿no? Claro, siempre y cuando la haya, porque al final es el Pleno quien tendría que decidir ese aspecto, ¿no? Efectivamente, usted menciona muy bien, ¿no? Es que pasa que hay una alianza muy fuerte, pues, entre el Partido Aprista y la bancada de Solidaridad Nacional, es decir, el presidente Alan García con Castañeda, pues están muy unidos, ¿no? Se han convertido en siameses. Y a esto se los pegan las otras bancadas y lamentable, pues, ninguno se quieren que se les pueda investigar, conocer la verdad frente a estos temas, ¿no? Pero lo más importante es que todos los peruanos se dan cuenta de lo que está sucediendo. Yendo al tema de fondo, nosotros, la bancada nacionalista el día de mañana va a presentar una carta a la mesa directiva exigiendo que se priorice y se ponga a debate esta moción para que se conforme una comisión investigadora y ahí sí realmente hacer un trabajo serio, un trabajo que permita realmente esclarecer todos estos temas o estos indicios de corrupción empezando desde el levantamiento del secreto bancario de todos estos funcionarios y al mismo tiempo también citándoles de grado fuerza para que den sus declaraciones. Señor congresista, ha sido grato tenerlo en el programa. Muchas gracias por sus declaraciones. Nosotros tenemos que acabar el programa. Nosotros, amigos, oyentes, Gustavo, las despedidas del caso. Sí, en realidad, señor congresista, en verdad, muchas gracias. A veces el tiempo en radio es bastante apremiante. Esperemos contar con su... Pues, seguir monitoreando el tema del caso Municor y otros casos más que en realidad usted viene impulsando. ¿Sí? Bueno, amigos oyentes, nos volveremos a oír el día de mañana de 4 a 5 en el programa Opinión aquí en Radio San Borja. Muy buenas tardes. Gracias.